ponete un tema para presentar a la bestia siento, del tango. Escucho esto y siento que me conecté al aparato ese que decía Damián respecto de Blade algo, Runner, de sentir algo. Es terrible. Ya, te lleva a todos lados. Estamos con el señor Daniel Ubaldegaray, la bestia del tango de este programa. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, acá estamos. Ah, estás arrabalero. Estás arrabalero. Difusión de... sí. Infusión, difusión, afonía, disfonía, Coco Basile. Claro. Estamos con la voz así, bien. Estás arrabalero. ¿Cómo dice el tango? Voz aguardentosa. Eso. Y bueno, acá estamos preparados. ¿Por qué escuchábamos recién a Dios Nonino? Ahí está. Versión de Piazzolla. Porque es uno de los clásicos. Y la personalidad que vamos a entrevistar en breves segundos, justamente, es conductor en la radio, Super Radio, la 2x4 del tango, donde conduce Historia de Oro, Los Clásicos. Es el presidente de la Academia Nacional del Tango, director del Museo Casa Carlos Gardel, miembro titular de la Academia Porteña del Lunfardo, director y docente del área de Historia del Centro Educativo del Tango de Buenos Aires, director del Festival y Mundial de Tango en el periodo 2016-2021, documentalista, productor de radio y televisión, coleccionista de discos, audios y filmaciones de tango y música argentina. Una. Señores, de pie estoy hablando del señor Gabriel Soria, licenciado Gabriel Soria. Impresionante la cantidad de títulos que tiene. Una cocarda arriba de la voz. Creo que podemos escuchar su voz. A ver. Gabriel, buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Un gustazo y bueno, infinita gracias por esta oportunidad de poder charlar con vos en este programa que es Bestia de Tango. Y como te contaba, acá vamos a ver si consagramos Bestia de Tango a Gabriel Soria o no. Y vamos a conocerlo por el prontuario que tiene, debe saber muchísimo de tango, una bestia bárbara. Bueno, algo puede ser. Pero pregunta políticamente incorrecta para arrancar, ¿qué edad tenés? 52. Ah, mucho más joven que lo que todo eso nos hacía imaginar. Sí. Escúcheme, yo voy a hacer un pareo sobre lo que es Gabriel Soria. Viste, vos imaginate que estás sentado en la secundaria, ¿viste? Y che, está hablando con tus compañeros. Tenemos partido hoy a la tarde. Y bueno, pero nos falta uno. Y sí, pero que nos falta un mediocampista porque Tito no vino hoy. Y como si Tito no vino, qué sé yo. Y entonces miramos todo para el costado y hay un muchacho ahí, menudito, ¿viste? Que decís, y lo ponemos. No, pero sí, lo ponemos. Pero mirá, parece flojito. Pero y bueno, pero si tenemos que completar, porque si no nos perdemos los puntos, loco. No sé dónde va esta historia, me da miedo. Entonces no. Le decís, Gabriel, vení a jugar. Y la gasta. Le ponés la 8, la 10, porque medio campista de toda la cancha. Y resulta que el tipo te pasa por arriba, te salta el tapado. 2 metros, te tira un cabezazo, se tira de palomita, va y patea los corners, la mete olímpico. ¿Viste? No, es alguien así, Gabriel Soria. ¿O no? Bueno, no, corre por cuenta de ustedes. Sí, señor. Mirá, bueno. Yo te explico, cosa local acá. Disculpame, Gabriel, que todavía no te damos lugar, pero mirá. 2015, el primer Nido Gaucho en La Pampa. Invitamos al señor Gabriel Soria a dar una charla sobre el tango. Era en el Meda Sur la charla. Él parando en un hotel reconocido por un indio parado. Hacía frío. Era octubre. Era creo que el 9 de octubre de 2015. Y no, tenemos que ir a buscarlo a Gabriel. Gabriel, ahora ya te va a buscar. Pero ¿dónde tengo que ir? Y tenemos que ir para allá, qué sé yo. Yo ya averigüé dónde. Yo me voy caminando, dice. yo quiero recorrer. Y él apareció allá, solo. Vuelta. A mucha gente la larga sola por ahí, no, ¿cómo me van a...? No, el tipo fue solo para allá, después fuimos a comer chorizo, después apareció solo también caminando, solo no, con una amiga bailarina, caminando en la plaza, porque en la plaza San Martín estábamos dando un coso. Él se bancó como, yo acá me manejo, esta es mi ciudad, dijo. ¿Eh? Así que también agradecido por aquella época. Fue muy lindo. Bueno, ¿quién es Gabriel Soria? Gabriel Soria. Y un tanguero, de hecho, tanguero como ustedes, como los que escuchan el programa. No, a mí fundamentalmente disfruto de eso, ¿no? De escuchar el tango, de compartir con los artistas, de estar generalmente en el medio de este mundo tanguero con tanta gente querida y linda, ¿no? Eso. Yo me siento de esa manera contento y también, claro, poder trabajar de lo que me gusta. ¿Y de dónde viene Gabriel Soria? ¿Quién? O sea, porque todos escuchamos todos los lugares que vos estás siempre presente, te vemos. Pero indudablemente un tipo que está enamorado del tango. No sé dónde naciste. ¿Quién, ¿querés contar quiénes son tus padres? ¿Quiénes claro, fueron? Yo nací en Lanús en 1972. Mi papá, eran de Lanús también, mi mamá y mi papá, y mis abuelos maternos y paternos. Y bueno, ahí empecé, crecí algún tiempo allí, después fuimos a vivir a la ciudad de Uxón, en el partido de Berazategui, y empecé a escuchar tango desde muy chico, porque en mi casa se escuchaba la radio, y la radio era un espacio donde la radio AM pasaba tangos todo el día, desde Héctor Larrea, que aparecía a la mañana con Gardel, hasta la noche con amigos de Leonel Godoy. Aprendí a escuchar tangos con Norberto Malbrán, que fue un gran comunicador de la historia de la radio, que pasaba discos de 78 vueltas. Ahí empecé a escuchar, y después, con 7, 8 años, acompañado de mi mamá a comprar los primeros discos. Me apasionó el tener discos de pasta, discos de 78 vueltas. Eso me apasionó totalmente. ¿Y disco de tango? Disco de tango, claro, sí, disco Bravo. De tango. Y ahí fue cuando, bueno, empecé a hacer toda esta cuestión de la colección, ¿no? Uh-huh. Sí. Recién decías que destacabas lo lindo de vivir de lo que te gusta. Y ahí cuando enumerabas, sos docente de cuestiones vinculadas con el tango. Uno hubiera dicho de primera mano que es difícil vivir de algo así. Y sin embargo, ¿cómo es ese camino? No sé si decir académico, dar el nombre que vos quieras, que tuviste que hacer o que fuiste haciendo. Sí, tampoco lo puedo explicar mucho. Es algo que por bienaventuranza se dio, ¿no? Y uno fue creciendo y acompañando las cosas del tango desde lo profesional y desde lo coleccionismo. O sea, empecé a coleccionar, estudié ciencias de la comunicación, me dediqué al periodismo tanguero, y después aparecieron como cosas fundamentales en mi vida que fueron siempre relacionadas al tango. Ingresar a la Academia Nacional del Tango en 1991, ingresar al canal Solo Tango, que se fundó desde el año 90, y a partir de ahí todo, ¿no? El Centro Educativo del Tango para enseñar, todo eso. Y una pregunta, ¿cómo se ingresa a la Academia Nacional del Tango? O sea, vos vas a la puerta y decís, hola, quiero ser socio acá. ¿Cómo uno empieza a entablar ahí, claro, la relación? O sea, en tu caso, ¿cómo se empieza a entablar? Claro, la academia es un espacio donde tenemos una cantidad acotada de académicos, valga la redundancia, que se eligen a través de la votación. La postulación de un académico lo hace el propio cuerpo académico. Somos 40 en total, el máximo. Y bueno, cuando se eligen otros académicos, se hace una postulación que se hace de acuerdo a los méritos hechos en el tango y después se hace una votación. Yo en ese momento ingresé a lo que se llamaba un grupo joven, un cuadro joven de la academia, y bueno, después fui pasando a otros cuadros y gracias a la enorme idea del maestro Horacio Ferrer, la academia creció, se solidificó también en sus ideas y en lo que es hoy esta institución, ¿no? ¿Y cuál sería en el mundo tanguero la función específica de la academia? La academia tiene varias funciones que están agrupadas en la preservación del tango, desde la investigación, la profundización de investigaciones ya hechas y la preservación también de materiales históricos. Nosotros en la Avenida de Mayo 833, en la Academia, en la sede, tenemos un museo del tango, que es el único museo del tango en el mundo con estas características. No hay otro que sea igual. Bueno, y vale recordar que hoy vos sos... ¿Desde cuándo sos presidente de la Academia? Desde el 2015. Hasta el día de la fecha. O sea, le trajo suerte venir a Santa Rosa. ¿Viste? Sí. Y lo que te quería preguntar... No, vamos a escuchar algo antes, ¿querés? Bueno, y después te batallamos. A ver qué sale. Ahí va, ¿eh? 3, 2, 1. Me preguntás, amor mío, pequeña mía, ¿qué es el tango? Y yo, duende del asfalto, te digo... Creo que tango es eso que provoca un clavel en mi solapa cuando no tengo ni para claveles y voy a verte. En lo alto de las estaciones de tren una paloma se muere del todo, por ese que solo se muere un poco esperando a quien no llegó. Creo que eso es tango, querida. Y es tanguista el gato calavera que se burla de la solterona, pero que no la abandona jamás. Y es tango el timbre que suena y suena en una casa vacía. Y también hay tango en los ojos del que llamó y se va con su ausencia puesta. Hablar de Horacio Ferrer hoy es defender... Bueno, estábamos escuchando, como dijo la señorita, y vos te adelantaste de Horacio Ferrer. Pero esto es un guión escrito por vos, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es una parte de Los Capos del Tango, que fue un documental que yo realicé en el canal Solo Tango entre el año 2002 y 2003. Y ahí estábamos escuchando la voz de Horacio Ferrer. Sí. Horacio, en ese momento, el programa estaba dedicado a él, participó él, el programa recitando y contando su historia, ¿no? Sí. Y venía a colación de Gabriel Soria y el cine también, ¿no? Claro. El cine y el tango. Claro, porque hicimos 60 capítulos ahí en Los Capos del Tango y uno de ellos fue el de Ferrer. O sea, Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional del Toria. Del tango, Gabriel Soria, cineasta, se podría decir. No, porque eso es una profesión muy destacada y que... Pero has hecho trabajo estudia. Que tienen que ver con el mundo de... Del cine no, he colaborado en investigaciones y en conducciones de cine, pero... yo he hecho sí documentales de televisión. ¿Y con música? Como documentalista. Y con música produje varios espectáculos musicales y algunos discos con un sello propio, el sello Disco Río de la Plata. Sí, ahí sí produje Troilo Compositor, que fue la reunión de 14 maestros bandoneonistas, hicimos un disco con Fabián Bertero y la Big Band, un disco con Horacio Ferrer, también recitando sus poemas. Sí, eso lo hice mucho durante el año 2010, 2011, 2014. Así que fueron años muy intensos esos. Gabriel, bueno, estamos hablando con vos, todos estos títulos, historia, todo estudiado. ¿Conocés la historia del tango? ¿Cómo ves el futuro del tango? El futuro es este presente magnífico que hay, uh-huh. de la cantidad de artistas que tocan, componen, cantan, hacen cosas por el tango de diferentes lugares o lo que les toca estar y vivir, ¿no? Así que eso es, la verdad, magnífico. Yo creo que el tango tiene un futuro asegurado porque este presente es muy, muy alentador, ¿no? Este siglo nos ha traído cosas de gran categoría, hay músicos que hoy pueden viajar por el mundo y exponer su acervo del tango o que están en todo el país haciendo sus cosas. Obviamente no vamos a descartar que no eso es que cuesta, que no es la misma época que en los años dorados de los 40 o de los 50, pero la creatividad, la creación, eso no ha decaído. Se ha ido creciendo, ha retornado eso. Bueno, la muestra es todo lo que hacen ustedes allí, seguramente todo lo que los artistas que están en la zona y que siguen apostando a hacer cosas por el tango, ¿no? Uh-huh. Y digo, en estos momentos hay productores como vos, que recién decías que producías disco, que están interesados en producir tango. Sí, los hay, no son muchos, pero los hay. En algunos casos producen, en otros casos producen documentales, hay bastantes documentales en los uh-huh. últimos tiempos sobre figuras del tango. De hecho, nosotros hemos proyectado muchos acá en la academia y en otros espacios. Sí, los hay. Y hay mucha investigación, uh-huh. investigación. Y recién describías como un resurgir, no sé si fue exactamente la palabra que utilizaste. ¿Cuál fue el momento de caída, de bache del tango? Y yo recuerdo, en algún momento hasta se decía el tango no va mal, va destinado a morir, como hoy estamos diciendo del periodismo en este día. Sí. Digo para focalizarlo históricamente, ¿cuándo se dio y por qué crees esa etapa de caída? Pues se dio una etapa en la década del 60 en adelante, ¿no? Fueron por lo menos tres décadas hasta entrado los años 80 que el tango no tuvo la misma posibilidad que antes en lo comercial, en el favor del público, porque el público también cambió. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo que cambiase la mirada sobre el tango. Pero bueno, fue algo que se vivió y que se sintió. Ahora, durante ese periodo hubo una tremenda cantidad de artistas que seguían componiendo y tocando y teniendo sus orquestas, ¿no? Pero claro, no era tan propicio como en otro tiempo. Sí. Y ahora me cambio para otro lado. El tango, claro, con los otros géneros musicales. Sí. Yo escuché por ahí el Congreso del Lunfardo, por ejemplo, Gabriel Soria daba una charla sobre el tango y el chamamé. Sí. ¿Qué? Y el tango, el chamamé y la intervención del bandoneón en los dos. Claro, porque son géneros, en el país tenemos varios géneros que toman al bandoneón como instrumento, la samba carpera salteña, de todo el norte se toca el bandoneón, y en todo el litoral, inclusive también con el acordeón en el sur de Brasil, y tocan chamamé, Entonces el bandoneón, que es la voz del tango indudablemente, también es un instrumento que cuando llegó pasó a tocar otros géneros, estos géneros fundamentalmente, los del norte y los de la Mesopotamia. Y en Corrientes se quedó, Corrientes, Misiones, Ríos, se quedó como el instrumento para tocar chamamé. Chamamé se toca con acordeón y con bandoneón. Ahora, es interesantísima la historia del bandoneón como un instrumento extranjero, inmigrante, agarró la música popular, realmente, ¿no? Sí, porque es un instrumento además difícil de tocar, ¿no? Claro. De a todos, y eso una cosa curiosa que haya llegado, ¿no? Y que se haya quedado. Pero bueno, sucedió. Sí, y que siga en permanencia, porque hoy en día, por ejemplo, hasta hace poco era muy difícil conseguir un bandoneón, era muy difícil arreglarlo, pero ahora se consiguen. De hecho, hay un prototipo de bandoneón eléctrico que anda dando vueltas y para sí. Que siga viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, bueno, hoy hay luthiers que hacen bandoneones, que los fabrican, sí. Y en el mundo también. Ha resurgido en realidad. ¿También estás a cargo del Museo de Carlos Gardel? Soy director del Museo Casa Carlos Gardel, que es un museo que pertenece al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y depende de la Dirección General de Patrimonio de la ciudad, que es la casa que Gardel compró para su madre en el año 26. Así que es un tremendo honor poder dirigir un espacio que tiene esta característica histórica, ¿no? Y le llevan muchas cosas, o sea, porque digo, para recopilar todos los objetos, todas las historias de Gardel, ¿cómo hacen para elegirla o para decir, bueno, esto sí es verídico, esto es medio leyenda? Bueno, eso depende también del material que el público ofrezca o traiga. Generalmente son materiales que tienen que ver con discos, libros, revistas de época, que eso se certifica inmediatamente. Después están lo que pueden ser objetos, ¿no? Que traen una guitarra, un moño, una camisa. Bueno, ahí tenés que ya consultar a coleccionistas que puedan dar su expertise sobre esto. En general no ha pasado todavía, pero bueno, en el caso de pasar, sí, hay que consultarlo, porque salvo que la certificación sea directa, que lo traiga algún familiar y lo compruebe con una foto, con un video, con algo que certifique eso, ¿no? ¿Y cuál es la joyita del museo? El museo tiene muchas joyas que tienen que ver con la documentación, tiene un reservorio de partituras y de discos originales muy importantes, tiene también alguna documentación privada de José Razzano, pasaportes, fotos, tarjetas postales, que Razzano fue el gran compañero de Gardel durante 10 años, con el cual formaron dúo, y después tenemos fotografías originales. Y las joyas de la casa es la casa. Claro. Es la casa, la escalera, la baranda de la escalera por donde subió Gardel, la puerta de entrada, el hall. Esa es una joya en sí, ¿no? ¿Dónde queda la casa, perdón, Gabriel? Jean Lloré, 735, Barrio del Abasto. Jean Lloré, a 2 cuadras de la calle Corrientes. Ahí, qué lindo. Sería el lateral del Abasto. Sí, ¿dónde nació Carlos Gardel? ¿Sacamos la duda? ¿Nos sacamos la duda? Que te diga Gabriel Soria. En Francia. Toulouse. Bien. Bueno, yo creo que hemos consagrado un bestia del tango. No, yo lo que no sé es cómo hace con el tiempo, Gabriel. Le preguntaría, ¿cómo haces con el tiempo, Gabriel, para hacer todas estas cosas? Pero te dije que lo pones en la cancha. 2x4. Mirá, al final de todo, vamos a hacer al revés este programa, porque vos te des cuenta también que nosotros somos las bestias. Vos hablaste con acá presentes están, porque no los presentamos nunca. No, o sea, pues en el caso charlando. De Daniel, no, pero está el señor Juan Pablo Gavazza y el señor Juan y de Pian, que son artistas de la radio, artistas de televisión. El señor Juan y de Pian es violero y rock and rollero consagrado dentro de la provincia. Y faltó nuestra joyita. Nuestra joyita que es Cintia Alcaraz, la lobizona del amor. Claro, es la que va. Pero bueno, y más que agradecidos. ¿Está Gabriel? ¿Estamos? No, lo perdimos. Bueno, ya está. Lo cansaste con la historia de claro, Juan. Yo te iba a decir, yo hubiera hecho lo mismo. No me metas más, se recalentó. Tenía, tenía que ir al museo. Imagínate que tienes como 25.000 laburos a perder el tiempo. Perder el tiempo con tanta presentación. En algún momento, Cintia Alcaraz, yo creo, va a ser la directora del Museo Casa Juan y de Pian. Sí, en Los Hornos. Aunque, en Los Hornos. Viste que Cintia viene apurando su propia muerte, con lo cual pasaríamos nosotros a ser los directores de la Casa Cintia Alcaraz. Sí. Igual no sé si tengo ganas de ser directora, porque ahí va a haber un tipo bárbaro. Creo que es... Se charló todo. Ahí estamos viendo a ver si nos podemos saludar para que diga chau. Para que diga chau, aunque sea Gabriel, que estuvo buenísima la charla. Tangueramente, muy bien. Claro. Ahí está. Lo recuperamos a Gabriel como se recuperó el tango después de esas décadas de caída. Ahí está. Para despedirte, me parece. Gabriel, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno. Un interruptus. Claro, cuando te presenté acá a los compañeros, se cortó la comunicación. Claro. Bueno. Darte las gracias por haber cedido tu tiempo, tu tiempo es muy valioso, así que desde ya muchísimas gracias y bueno, esperemos vernos pronto. Te agradezco mucho, les agradezco mucho, los felicito por hacer tango en estas mañanas y hoy en el Día del Periodista saludar a todos los que son periodistas y aquellos que ejercen y de pronto llevan una comunicación en este caso el tango tan linda para todo el mundo, ¿no? Les mando un abrazo, ojalá en algún momento nos veamos personalmente. Sí, señor. Y que abrazos. Puedas venir a comer un asadito acá a La Pampa. Claro, claro, me voy para allá. Ahí está. muchas querido, gracias, un abrazo. Gracias, Gabriel. Gracias total. Chan, chan. Thank you.